caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No sé, Gustavo. Utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo a este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corrí el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Shan. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. Es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo con Gabriel García Berrien. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. En este otoño que comienza, cada año vuelve la gran fiesta del cine, afirma el adolescente, donde se abren puertas y ventanas para que se cuelen todas aquellas películas que, de otra manera, no llegan a las pantallas. Si no lo ves en la Cinemateca, jamás lo verás. ...44 festivales... ¿Acaso toda la buena gente que emprendió esta utopía en el año 82 se pensó que esto duraría y crecería tanto? Se pregunta el adolescente, luego de escuchar la voz de Manuel Martínez Carril. Tenaz y decidido, pasa a dibujar su hoja de ruta, porque la tarea de mirar las más de 200 películas que integran la programación es, científicamente, imposible. Pero lo imposible es tarea del programa cultural de la 36. Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva tarde de Nudo sobre Nudo. Leonardo Pereira en los controles, Sabrina Chiponere y Emiliano Cardoso en la producción del programa que, jueves tras jueves, les trae las mejores novedades de las artes y el espectáculo. En esta ocasión tenemos un programa maravilloso, una cita maravillosa a propósito de la edición número 44 del Festival de Cinemateca que los oyentes y los lectores de la web de Radio Centenario, radio36.com.uy, ya se habrán enterado. Ahora mismo se encuentran publicados ya dos artículos que corresponden a la apertura del Festival de Cinemateca, esta 44 edición que empezó en el Teatro Solís. La verdad que es un lujo, como ya se dijo, se insistió en la apertura, que el festival siga y siga creciendo, siga continuando, se siga realmente que siga siendo un espacio fértil, no solo para el Uruguay, porque esto es un festival que desde el año 82 que tiene proyección internacional. No queremos dejar de mencionar que el Café de la Cultura es el restaurante Sorocabana, 25 de mayo 485, donde ustedes pueden probar los manjares de la cultura, donde ustedes pueden revivir el Montevideo literario. En 25 de mayo 485 lo pueden encontrar. Y aquí la invitación de Nudo sobre Nudo. Como dijimos, este es un programa que va a ir casi que dedicado al Festival de Cinemateca, porque tenemos el lujo de que vamos a recibir a Samuel León, el director de Diario de un Infiltrado, esta película que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cinemateca en esta 44 edición. Y también vamos a tener, como siempre, hubo una ocasión extraordinaria la semana pasada. El programa pasado salió el sábado por razón del 26 de marzo, esa fecha tan importante, y se hizo el homenaje a Utopía. Pero por supuesto que la columna de Guillermo Sapiola, Cine, sin él no puedo vivir, ya está instalada en el aire de Radio Centenario. Mucho que hablar, la verdad que esta es una tarde que se presenta hermosa para todos nosotros, pero antes vamos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. Siempre comenzamos con entrada libre, pero por razón de la temática del programa del día de la fecha, vamos a comenzar diciendo que desde el 30 de marzo, que fue la inauguración en el Teatro Solís con Un Cabo Suelto, que insistimos, hay una crónica y hay una reseña publicada en radio36.com.uy sobre este encuentro. Exhortamos a todos a que visiten la página del Imprescindible para enterarse de todas las novedades, no solo de Nudo sobre Nudo, sino de la Radio Centenario del Imprescindible en su totalidad. Arrancó el 30 de marzo y el Festival de Cine Internacional de Cinemateca se va a extender hasta el 20 de abril, y habrá funciones en salas de Montevideo, Canelones, Rocha, Florida y San José, que es la gran novedad de esta edición, porque hasta ahora la exhibición de películas más allá de la capital se encontraba casi que a cargo de la plataforma Más Cinemateca, y ahora mismo hay una cooperación entre los departamentos mencionados, entre Canelones, Rocha, Florida y San José con la capital, para que las películas lleguen a más y llegue mucho mejor a todo el territorio. Las funciones se desarrollarán además de en las tres salas de Cinemateca, en el Auditorio Nelly Goitiño, el Complejo Cultural Alfabeta, el Centro Cultural de España y la Sala Zitarrosa, en la cual concluirá el festival el 11 de abril. Así que nuestra invitación queda hecha, el Festival de Cine Internacional de Cinemateca, a no perdérselo hasta el 12 de abril. Y también queremos insistir en que el 12 de abril, el domingo 12 de abril, va a estar Vera Sienra y amigos presentando Arriba los que aman, nosotros en presente, el domingo 12 de abril a las 19 horas, y queremos no dejar de insistir en la entrevista que tuvimos con la cantautora, que todos ustedes pueden visitar en YouTube, la 36 Radio Centenario. Todos aquellos que nos estén mirando por streaming, entren al canal de YouTube de la 36 y ahí van a encontrar la entrevista con Vera Sienra, que en la cual, además de hacer un recorrido profundo por toda su trayectoria, insistimos en este espectáculo, en esta nueva apuesta, nosotros en presente, Arriba los que aman, el domingo 12 de abril a las 19 horas en Sala Zitarrosa. Y también ahora vamos a pasar a entrada libre, y esto va a ser lo último que vamos a incluir entre nuestros imprescindibles. En entrada libre, el 90 aniversario de Alfredo Zitarrosa, el viernes 10 de abril a las 19 horas, concierto homenaje junto al Instituto Nacional de Música y el Archivo Zitarrosa, con más de 20 artistas en el escenario. Esto va a ser en la Plaza Fabini, entrada completamente libre y gratuita. Todos los vecinos, el viernes 10 de abril, todos los vecinos y más allá de otros barrios, aproxímense el viernes 10 de abril a las 19 horas en la Plaza Fabini para disfrutar de un concierto homenaje junto al Instituto Nacional de Música y el Archivo. El homenaje al cantor oriental que Nudo sobre Nudo, que Radio Centenario ya homenajeó, como recordarán todos en programas pasados. Y con esto terminamos los imprescindibles de la cartelera semanal de Nudo sobre Nudo. Y nos preparamos para recibir desde Chile, se encuentra de visita en estos momentos, a Samuel León, director de Diario de un Infiltrado. Cine es cultura. sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Del pueblo chileno y de la luz araucana. Era tu voz una plaza con resonancias obreras, oigo te recuerdo Amanda. Víctor Jara, Víctor Jara, la flecha de... Pasan 11 minutos de las 7 de la tarde y estábamos escuchando por Víctor Jara un texto de Washington Benavides con música de Eduardo Arnoyanz, que fue editado recién en su último disco El Ángel Azul. Y con este tema es que quisimos recibir en el estudio José Germán Araújo de la 36 a Samuel León. ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en Uruguay y saludar en directo. Que ya te encontrás, ¿cuánto ha sido tu estadía hasta ahora? ¿Tú te vas? Yo me voy el día sábado, esta es mi tercera vez, llegué el día lunes y va a ser como es la tercera vez que vengo, es la vez que más he estado en Montevideo. Ahí está, qué impresionante. Así que, y Montevideo, recién hablábamos un poco afuera del aire, qué lindo disfrutar también de una ciudad un poco desconectado, ¿no? Un poco hacer un paseo sin redes de por medio, sin... Claro, que es mi caso, como te decía Gabriel, yo no quise activar señal acá, porque no, en realidad no es necesario, y es un verdadero disfrute, pero no solamente eso, sino que además caminar y ver que la gente camina con la cabeza arriba, eso... Porque en Chile van mirando el celular, van con la cabeza abajo. Te dio esa impresión, qué interesante. No, es completamente así. Digamos. Es completamente sí, así. Sí, sí. Entonces, como estar en otro mundo. Qué bueno. Y yo quisiera empezar esta conversación, esta entrevista, con una frase que dijo el semiólogo francés Roland Barthes, que dice, yo creo que esto es algo que tiene que ver bastante con el documental, con Diario de un Infiltrado, que damos cuenta de ello. Se exhibió estos últimos dos días en el Centro Cultural de España como parte de las actividades paralelas de la 44 edición del Festival de Cinemateca. Roland Barthes decía, la historia es histérica, solo existe cuando se la mira. Este es un documental que trabaja con archivo que de repente quienes estén un poco inmersos en la historia de Chile, algunos se conocen, pero la gran mayoría son archivos que hasta ahora no habían visto tanto de luz y también archivos que se encuentran en polémica precisamente por su protagonista. Contanos, Samuel, a vos qué te parece esta máxima, cómo se aplicaría a la película Diario de un Infiltrado y cómo ves también esa relación con la historia que solo existe cuando se la mira, parece. Sí, no conocía esa frase, pero me hace sentido, me deja pensando, todavía estoy pensando. Pero efectivamente me remite a los temas que tienen las cosas históricas, que navegan en su universo y que es el tema de la memoria. Y en realidad ahí sí que ya tengo algo que decir, porque la memoria es un tema sustancial, pero si no se la define, no existe. Porque cualquiera puede hablar de memoria, pero si no está definida puede hablar de cualquier cosa. Entonces... la memoria hay que definirla para que quede sustentada a los vestigios y por lo tanto sea un elemento para la conversación y el debate. Exactamente, que también yo agregaría para seguir viendo qué es lo que tú pensás, Samuel, que el cine, justamente ayer en el conversatorio que se dio en el Centro Cultural de España, que ahora vamos a ver también cuáles son las otras posibilidades de que la gente acceda a Diario Un Infiltrado efectivamente, una de las conversaciones que se dio fue la relación entre cine y periodismo con la memoria, precisamente, con la historia. Y también cuando uno trabaja con archivo, cuando uno trabaja con archivo que no es suyo, que cuando uno trabaja con archivo que no es ficción, sino que son hechos documentados, ¿no? Quizá lo único que puede llegar a ejercer algún tipo de poder sobre el material es el montaje, ¿no? Y precisamente es uno de los puntos fuertes que hay en esta película, en Diario de un Infiltrado, que también esto me lleva a una pregunta que yo creo que es cardinal. Es inédito, esto nos lo confirmó Guillermina Martín, encargada del Centro de Documentación de Cinemateca, que mandamos un saludo afectuoso, que es la primera vez que se está estrenando una película en formato miniserie. ¿A ti eso, qué, cómo lo viviste como autor, Samuel? En realidad lo viví con gran emoción y entusiasmo, porque fue una sorpresa, y además porque esto ocurrió en el último minuto, digamos. El partido se iba a acabar en la programación de Cinemateca. Nosotros habíamos terminado recién, y como teníamos vínculos, como la historia tiene vínculos con Uruguay, como tú ya sabes, le mandamos un saludo a Alejandra para que viera el capítulo 1, donde aparecen principalmente la familia Trelles, Danilo, Carlos, hijo de Danilo, y Alejandra, nieta, y dijo, podemos ver más, sabiendo que era una serie, y cuando la vio con su equipo dijo, no, esto necesitamos ponerlo acá, y no hemos dado nunca una serie, pero esta es la oportunidad claramente, y así se produjo esta avenida maravillosa. Y bueno, tal como digo ayer, digamos, sigo pensando lo mismo. No puede ser más coherente que esta serie parta su exhibición acá, independiente de si llega después a streaming, a televisión, que esperamos que así sea, para que la gente la pueda ver. Lo que sí puedo adelantar es que Alejandra ya está en conversaciones para que en algún minuto llegue a Cinemateca. Excelente, y estamos viendo imágenes para todos los que están mirándonos por el streaming de YouTube. Estamos viendo imágenes de Diario de un Infiltrado. Allí se ve a su protagonista, Miguel Herberg, del que ya se ha hablado largamente. Seguramente a más de uno en la audiencia es un nombre que le sonará, pero cuando uno se acerca a Diario de un Infiltrado, por ejemplo, personalmente, yo lo conocía como el que desmanteló los campos de concentración en el desierto de Atacama. No saben de repente que este es un personaje que se envolvió en una polémica en Chile por la autoría de esos documentos. Todo esto está muy bien explicado, por eso es que no me quiero detener tanto, en un artículo que escribió María José Santacreu, coordinadora general de Cinemateca, para Brecha, en donde realmente se cubrió muy bien el asunto, y Samuel siempre se remite a ese artículo, a esa nota, porque ahí es donde está muy bien explicado. Yo me quiero detener justamente en los Trelles, que son importantes. Porque esta es una historia, esto Samuel lo insiste hasta el cansancio, esta es una historia que no es, no solo chilena, sino que también Uruguay tiene una gran importancia, y es para América Latina, es para la lengua española, y es para, a ver, es un documento fundamental para la historia de la humanidad, ¿no? Pero Danilo Trelles, contale de repente a la audiencia, más de uno lo conocerá de repente como el fundador de Cinearte del Sodre, pero ¿qué importancia tiene Danilo Trelles en esta historia chilena? Tiene mucha importancia, y no solamente porque es el fundador del cine del Sodre, sino que además ese movimiento dio origen al cine latinoamericano. Así nace el Festival de Cine de Viña y posteriormente el de La Habana. Pero en la historia, fundamentalmente, es porque es un personaje que está muy desconocido en el recuento histórico. En Chile se lo conoce casi nada. Seguramente ahora se va a tomar cuenta con la serie, esperamos que así sea, porque Danilo Trelles, cuando gana Salvador Allende, Chile es un país experimental, y entonces cuando ocurre el experimento de que un marxista declarado llegue al poder democráticamente, coincide de inmediato con Danilo Trelles siendo gerente de SAS en Europa, se traslada inmediatamente a Chile y se transforma en un asesor estratégico de Salvador Allende. Y entonces, en esa circunstancia, es un asesor para la parte de comunicaciones, para un montón de cosas más, es amigo de Salvador Allende, pero también, obviamente, como es gerente de aeronáutica, resuelve toda la logística, porque es una época en la que es muy complicado viajar. Y entonces, en esas circunstancias, cuando se arma la operación de la historia, que cuenta la historia de Miguel Herberg, ahí están involucrados los Rossellini, Roberto Rossellini, el gran director italiano, y su hijo Renzo, que siguió carrera de productor, ya era productor en ese momento, y también eran amigos de Danilo Trelles. Entonces Danilo Trelles viene a ser algo así como el productor ejecutivo de esta operación de espionaje cinematográfico periodístico. Y no solo eso, hay una investigadora que se llama Amina Ferley, que descubrió que Danilo Trelles era nada menos que el representante oficial de la productora de los Rossellini dedicada al cine político, que se llama San Diego Cinematográfica. El representante era Danilo Trelles. Entonces estamos hablando de un personaje de extraordinaria magnitud, y que es necesario recuperarlo y volver a colocarlo en su lugar y proyectarlo, digamos. Para los uruguayos esto es muy importante, porque nuevamente quizá conocemos la actividad cultural de Danilo Trelles, pero que él fuera, por ejemplo, uno de los principales asesores de Salvador Allende y que tuvo un papel crucial, además, en el momento más amargo de su gestión, es decir, cuando ya estaba precipitado, digamos, el golpe de Estado del 73, realmente yo creo que es una novedad y es otra invitación también para todos los uruguayos para que cuando se presente la oportunidad puedan ir a ver Diario de un Infiltrado, que tú, Samuel, acabas de mencionar que ya se están conversaciones con Alejandra, que decimos Alejandra Trelles, es nieta directa de Danilo Trelles y es actualmente directora artística de Cinemateca Uruguaya. Efectivamente. Exactamente. ¿Qué otras conversaciones también hay con el Uruguay? Para tener una perspectiva de, bueno, ¿cuándo vamos a poder ver esta película? Sí, mira, aquí de alguna manera se está innovando porque llevar la serie a función de sala, obviamente no fue concebida como tal, fue armada pensando en que va a ser para televisión o streaming, pero funcionó muy bien porque Cinemateca unió capítulo 1 y 2 en una función, 3 y 4 en la otra, y entonces abrió la puerta a que sea exhibida de esa manera. Y ahí de esa manera parece, a uno le hace acordar, por ejemplo, cuando se iban a ver esas películas monumentales, yo que sé, Lores de Arabia, Los 10 Mandamientos, y había una pausita en el medio, ¿no? Para respirar un poco. En este caso también, yo quiero decir, como espectador, era una pausita mínima, era para arrancar el próximo. Directamente en cada uno de los días, ¿no? Sí, y funcionó muy bien, fueron muy inteligentes acá, pero nosotros no habríamos pensado así, porque efectivamente de los 4 capítulos de esta docuserie, que promedian una hora, no miden exactamente igual cada uno de ellos, pero sí hay una condición que lo permitía, y es que, como tú sabes, porque tú viste la serie, te vi en la sala, entonces ya lo sabes, El capítulo 1 y 2 son gemelos, y el capítulo 3 y 4 son gemelos y diferentes entre sí. Exactamente. Entonces funciona. Ahí está. Y era inconcebible también, que esto es algo también que se planteó, pero yo creo que está bueno también informar a la audiencia. ¿Cuánto tiempo pasaron haciendo esto? ¿Cuánto tiempo entre la gestación, el rodaje? Y bueno, ya acabas de mencionar que fue de lo último, llegaron ahí, apenas... En paracaídas casi, digamos. En paracaídas a integrar la programación del festival. Así es. Pero ¿cuánto duró? ¿Cuánto fue la gestación? Mira, la gestación no fue uniforme, pero de la historia, como porque la historia es muy compleja, tiene muchos pliegues, hay mucho vestigio, entonces ponerlo en perspectiva y situarlo y empezar a proyectar tomaba mucho tiempo. Se hizo una fase de 10 años solamente por deporte, por interés, ¿no? Yo participaba de ese interés, estoy comprometido con la historia de Chile de esa época, sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, pero se me cruza, yo sin querer se me cruza esa historia siempre. Y Saúl Valverde, que es un gran amigo y codirector, un genio, él venía ya más cerca de Miguel Gerber, el protagonista, y entonces venían trabajando juntos y llegó un minuto en que nos juntamos todos y nosotros con un productor, Eduardo Lobo, que es productor de esto en Chile, miró y dijo, ¿sabes qué? Si nosotros hacemos una miniserie, podemos aplicar ese financiamiento chileno, que es una entidad que financia series, el CNTV chileno. Y de esa manera, entonces, lo aplicamos hacia final de 2022 y, por lo tanto, desde ahí comenzamos a trabajar, se puede decir ya, de manera rectilínea, decidida, y entonces estaríamos hablando de 4 años de proceso. O sea que estamos, la verdad que igualmente uno ve la película y además de impactarse por el contenido, por las imágenes, porque también hay un trabajo de curaduría de archivo, precisamente, ¿no? Porque es larguísimo eso. Es larguísimo, sí. Porque como tú acabas de mencionar, o sea, es una historia, es como una gran novela Río, ¿no? O sea, cada punto hace referencia a otro y así se va armando el rompecabezas, el propio espectador lo va haciendo, está ese juego entre el presente, porque esto está bueno también mencionarlo. Miguel Herberg fue entrevistado, forma parte también de este documental. Los sobrevivientes de los distintos campos de concentración que hubo durante el Chile de Pinochet están ahí presentes, se los consultó, se reencontraron con Miguel, un poco para dar cuenta del compromiso, ¿no?, que tiene esta producción. Y con esto también, Samuel, yo quisiera que llegara a esta pregunta. en un con la situación que está viviendo ahora mismo Chile, que esto es algo que tú también lo charlaste ayer, pero yo creo que está bueno que siempre se tenga en cuenta también en las condiciones en las que llegan las películas, ¿no? Uh-huh. A los distintos lados, ¿no? Esta es una película que voy a usar un adjetivo y tú me decís qué te parece. Vamos. Es una película inconveniente, digamos, ¿no? Para el Chile de hoy. ¿A ti te parece? Desde un ángulo de mirada, sí. Pero también puede que tenga su contracara y que en realidad sea conveniente y tenga una misión. Yo prefiero mirarlo así. Yo también. Digo bueno. Inconveniente para uno, para algunos, ¿no? No, claro. Evidentemente, la historia cuenta un proceso en el que fue infiltrada la ultraderecha anti-Allende, y hoy día quienes están al gobierno de Chile son descendientes de aquellos. Digamos, son los mismos apellidos. Que esto, a ver, o sea, es un hecho. O sea, no estamos... No es ficción. No es ficción y ni siquiera es un punto. O sea, es así. La gente que está en el gobierno ahora en Chile son descendientes directos de los que derrocaron el gobierno de Allende. Exactamente. Exactamente, es así. Y entonces, claro, desde ese punto de vista llegan algunas advertencias a gente que quiere conversar y reflexionar y decir, oye, ¿qué van a hacer ustedes si es que pasa esto? Y yo les respondo, digo, mira, esto es como el fútbol, ¿no? Andar pensando si me voy a lesionar. Hay que jugar y jugar con ganas y hacer lo que hay que hacer y tratar de que no pase nada, pero no se puede vivir atemorizado, al contrario. Creo que las cosas están tan mal a nivel general, global, digamos, con la cantidad de información que tenemos, que hay que hacer lo contrario, es decir, esto llegó por algo, digamos, porque no lo elegimos, ¿no? Llegó por algo y a lo mejor no solamente por Chile, sino que para que sirva para disputar el relato sobre la verdad histórica, etcétera, todo ese tipo de cosas. Claro, y es no estar en definitiva también, porque uno lo puede pensar de esta manera, pero no es estar en posesión de la verdad, es un trabajo de archivo y también puntualmente con la anécdota de Miguel Herbert, que nuevamente pedimos que vayan a leer el artículo de María José Santa Creu en Brecha, porque ahí está detallado a la perfección, pero y es una maravilla, está muy bien escrito. Sí. Que vamos a sintetizarlo ahora brevemente para que los oyentes entiendan que Miguel Herbert, él hizo todo un trabajo de infiltración, de espionaje en la ultraderecha, acompañado de equipos cinematográficos, se entrevistó con Augusto Pinochet, se entrevistó con los principales del gobierno que derrocó a Allende, y todo eso se lo adjudican a unos alemanes, a dos alemanes, exactamente. Que esto también, esto es algo que a mí me sorprendió también, esto es algo que se dijo ayer y me gustaría que lo contaras ahora, Samuel. Todos conocemos la Batalla de Chile, de Patricio Guzmán, ¿no? Que fue, sí, un documento, entendemos también, porque inclusive esto se pasó en Cinemateca. Claro, se porque pasó en todo el mundo. Claro, en Cinemateca Uruguaya, plena dictadura, sí, la Batalla de Chile de Patricio Guzmán se pasó, sí, y hasta el día de hoy, obviamente, ¿no? Es considerado un documento, pero Patricio Guzmán es de los que colaboró a que Miguel Herbert justamente fuera acusado de impostor. Contanos esa anécdota. Así es, y obviamente hay que decir que la Batalla de Chile le dio fama mundial a Patricio Guzmán. Totalmente. Y no solamente fama mundial, sino que lo hizo bastante rico en términos pecuniarios. Mucho dinero. Y entonces ocurre que la batalla de Chile se terminó montando entre Cuba y con mucha ayuda de la RDA, que es muy importante para el exilio chileno, sobre todo el Partido Socialista, se exilió en la RDA. Y entonces se producen estas relaciones equívocas de lealtades que no llevan a la verdad. Por eso que hay una frase en la serie, que no la voy a decir porque no me voy a andar spoilereando, pero que Miguel lo dice muy claro, la verdad es el camino, digamos. Si tú no estás dispuesto a combatir con la verdad, digamos, no se va a llegar a ninguna parte. Y entonces lo que ocurrió es que la Batalla de Chile, cuando comienza, apenas comienza cualquiera de sus capítulos, el primer crédito, ustedes lo pueden ir a ver, es un agradecimiento al estudio Einhorn Scheumann, que es el estudio de la RDA, que era un coproductor tangencial de esta operación, porque es una operación cara. Las operaciones cinematográficas de aquella época, recordemos que estamos hablando de cinematográfico y fílmico, es decir, materiales difíciles, pesados, caros, negativos, y además la infiltración, el personaje, el guión que han construido Rossellini, Danilo Trelle y Miguel Herbert, es de un millonario franquista, y para ser millonario lo mínimo es sacar dinero e invitar y pagar la cena. Y entonces todo ese flujo de dinero tiene que salir de un lado, por eso que la RDA es invitada, porque obviamente va a coincidir con el objetivo político. Y entonces, como se hace en todo proyecto proyecto cinematográfico, en toda coproducción, se definen contratos quién se queda con los derechos. Y la resolución que tomaron era muy sencilla. Los países de la órbita socialista, que es el lenguaje de la época, quedaban en manos de la RDA, y los países capitalistas al otro lado. Y muy bien, y partieron a trabajar, y todo funcionando muy bien. Esto significaba que no solamente se llegaba y se empezaba a funcionar en Chile. Miguel Gerber estuvo más de un año en Chile, en un hotel de 5 estrellas, y entonces entraba y salía, y significa que los materiales entraban y salían porque se revelaban en Berlín. Entonces llegó un minuto en que el estudio Nusky Scheumann, y seguramente no solamente ellos, yo estoy seguro que tienen que haber sido otras personas más pesadas desde el punto de vista político, se dieron cuenta que la magnitud de estas filmaciones, sobre todo las que tú decías de estas filmaciones dentro de los campos de concentración chilenos, dentro del desierto de Atacama, tenían un poder que decidieron no compartir, y no solamente no compartir, sino que borrando a Miguel Gerber, y eso es una cosa realmente atroz. Porque no es que no vaya a pasar, la historia de la humanidad va a seguir ocurriendo, pero cuando alguien corre peligro, que aparezca otro que está en Berlín tomando chocolate, abrigado bajo la nieve, y que diga que lo hizo cuando nunca puso un pie ahí, es monumental. Entonces, hay una corriente chilena de izquierda que decidió apoyar esa versión sabiendo que no era cierto, y el guaripola de eso era Patricio Guzmán. Entonces, si Patricio Guzmán va y dice tal cosa, nadie se atreve a decir lo contrario. Y eso fue lo que ocurrió, y Patricio Guzmán trató de impostor al verdadero autor, y por eso que una de las motivaciones de esta serie era contar la verdad y dejarlo muy claro. Exactamente. Y bueno, Samuel, la verdad que vamos a estar siguiendo de cerca la presencia de Diario de un Infiltrado aquí en Uruguay, porque desde Radio Centenario entendemos que es una película que tiene que llegar a todo el mundo, porque es una película importante desde el punto de vista humanista. Uh-huh. Más allá de los méritos cinematográficos que tiene, que los tiene, y en demasía, entendemos que esta es una película que es fundamental para entender mejor nuestro pasado reciente. Te agradecemos tu presencia. Sí, yo solamente antes de terminar, me gustaría decir algo que dije ayer, pero que es esencial, de que esto ocurrió porque el equipo que lo está produciendo, Renzo, Rossellini y todos los demás, y Miguel, son guevarianos. Están en su época. Es decir, están dispuestos a arriesgarse, y Miguel, a poner el cuerpo ahí, porque son idealistas. Y esa es la clave del asunto. Claro. Un idealismo. El ideal del Che de jugarse hasta lo último, ¿no? Exactamente. Exactamente. Muchísimas gracias, Samuel. Y nos vamos a una tanda para dar paso a que en el aire siga entrando y como el cine. Nos preparamos para recibir a Guillermo Sapiola. Pero antes, queremos recordar que los manjares de la cultura se encuentran en Restaurant Sorocabana, 25 de mayo 485. Ya volvemos. Desatar es leer. Escribir es desatar. Si quieres compartir textos de tu autoría con la audiencia, recibimos tus cuentos o poemas para leerlos al aire en el correo electrónico nudosobrenudo@gmail.com. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Seguimos compartiendo Nudo sobre Nudo. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Porque crecemos con él. I'm Charles Foster Kane. Porque amamos con él. Comment aurais-je pu éviter de le voir? Porque ver cine es cosa seria. Cine. Sin él no puedo vivir. La columna de Guillermo Sapiola en Nudo sobre Nudo. Y en efecto, sin él no podemos vivir. Siempre que hablamos con Guillermo Sapiola, siempre que llega la columna, es una belleza. ¿Cómo está, Guillermo? Muy bien, muy bien. Muy a gusto, como siempre. Bueno, qué lindo. Nosotros siempre a gusto de recibirlo. Hay un telegrama por ahí sobre un hecho pasado, remoto. Sobre un muñeco pelado y dorado. Sí, cuando el otro día me mandaste un mensaje sobre si valía la pena retomar al tío Oscar. Mi primera reacción fue no. Después decir, bueno, vamos a tener que corregir a Gabriel porque cometí un par de errores en lo que me dijo. Me dijiste que había acertado en prácticamente todo. En prácticamente todo. Claro, en realidad le erré en dos duros. Mejor actor secundario, mejor actriz secundaria. Y coloqué como actor principal a el segundo probable. Es decir, me hicieron los dos, pero pensé que iba a ser Chalamet y no... Nosotros también. Y no este... Y no Michael B. Jordan. Y no Michael Jordan. Pero es cierto que acerté. Película, director, en la gran mayoría. Libreto, actriz, y alguna más, no me acuerdo. A mí sí, me ya no tiene importancia, pero el oráculo sigue. No, lo que sigue más bien es la previsibilidad de casi todos los Oscars. O sea, una de las cosas que he hecho que la ceremonia se vuelva ligeramente aburrida es esa. Salvo raras excepciones. Salvo que ocurra así, esto no, realmente no me lo esperaba. Sí, esto no me lo esperaba, pero pasa una vez y en una categoría cada 3 años. Exactamente. El resto es siempre. Es decir, la vez que ganó Crash en lugar de Secreto en la Montaña, y todavía la guionista de Secreto en la Montaña estaba escandalizada. Porque Secreto en la Montaña había sacado 3 Óscares, que era el mismo número de Óscares que tenía King Kong de Jackson. Uh-huh. Y dice, no pueden, Oscar no puede decir, también que los otros eran rubros técnicos, ¿no? Pero no puede decir, decía Ann Brooks muy enojada, que Secreto en la Montaña y King Kong están al mismo nivel. No, no está, King Kong es mejor. Exactamente. Pero eso es otro tema. Así es. Pero sencillo. No, pero el hecho concreto es este, simplemente el telegrama para decir eso. Que, impecable. Entonces que ya... En realidad aceptamos casi todo, pero ya es demasiado tarde para hablar de ello. Exactamente, pasamos el aviso de los Oscar entonces con Guillermo Sapiola y saldada la duda sobre todo con los oyentes. Guillermo, queremos aprovechar también por el hecho de que tú estuviste presente prácticamente desde el comienzo, desde aquel año 82, en el Festival Internacional Cinematográfico de Cinemateca. Que para nos cuentes tú. Para ser más exactos, yo entré en Cinemateca un mes después del primer festival. Ahí está. O sea, fue el único festival en el que no presenté. En el cual no tuve nada que ver. Al punto que la semana pasada. ¿Fuiste como público? ¿Qué? ¿Fuiste como público? Creo que sí. Ay, sí, porque iba a Cinemateca muy seguido. No, incluso ya en ese artículo de partido estaba colaborando con la revista. Con Cinemateca Revista. Con la revista. Pero no era funcionario de la Cinemateca. Entré a trabajar en Cinemateca en forma sistemática en agosto de ese año, y eso fue en julio, creo. Al punto de que el otro día, y esto es un pequeño desvío y después seguimos con lo demás. No, tranqui. Estando en el Centro de Documentación de Cinemateca, hablando con nuestra amiga Guillermina. Sí, con Guillermina. Me hizo una consulta que no supe contestar, justamente vinculada al primer festival. Dice, aparentemente, yo la verdad que no me acordaba, en el boletín de ese mes se anuncia el festival y una de las películas que se anuncian es Quebracho de Ricardo Gulischer. Sí, que era la peli por la que se tuvo que exiliar. Exacto, que no se exhibió. Que no se exhibió. Me preguntó qué había pasado con la película. Y lo que yo recordaba, sí, era que Gulischer estuvo en Montevideo 2 años después, en el 84, y ahí presentó Quebracho. Claro, yo no recordaba que la película, mientras se llevaba a cabo el festival o estaba preparándose, había sido estrenada en Buenos Aires y estuvo 19 semanas en cartelera. Sí. Después la prohibieron. Y la prohibición coincidió con el momento en que estaba por exhibirse en el festival. Así que con lo cual, ahí ese dato, que de memoria no supe contestarle sí, no, a Guillermine, ahí está el resuelto el misterio. Así que sí es cierto, salvo ese festival, he estado vinculado a los 43 siguientes, en los 44 años siguientes. Ahí va, exactamente. Porque siempre hay que recordar que en el año 1988 no hubo festival. ¿Y por qué no hubo festival? una mezcla de conflictos sociales internos, más que sociales. ¿Personales? Personales y políticos y alrededores, dentro de la directiva y dentro del... Y problemas económicos, una cosa arrastró a la otra, que hizo imposible... Que en el 88 se reeditara. Reeditó el festival. Se suplantó muy imperfectamente con una muestra de cine europeo que se consiguió a través de las embajadas, ¿no? Pero fue un puñado de 7, 8, 10 películas, claro, para salir del paso. Pero no nos atrevimos a llamarlo a festival. Claro. Hubiera sido un exceso. ¿Cómo se llamó? ¿Cuál fue el rótulo? No, eso, muestra de cine europeo. Muestra de cine europeo, una cosa por el estilo. Y creo que el boletín decía en la presentación que por una serie de problemas no era posible realizar el festival, pero que este grupo de películas de alguna manera cumplía imperfectamente la idea de reunir un conjunto de películas de varios países, en fin, salimos del... muy imperfectamente. Seguro. Del paso con eso. Y una pregunta, sí, capaz, Guillermo, a propósito del Festival de Cinemateca, que sí, más allá de que tú hayas arrancado en la segunda división, sabemos que tú eras muy afín a Cinemateca, sí, Uruguaya, y sabías, en fin, estabas muy cerca, ¿no? Sí. ¿Cómo es que nace la iniciativa de festival? ¿El festival? ¿Cómo nace la iniciativa? El festival, justamente, ese festival en el que no estuve, fue... una idea de Martínez Carril a partir de, básicamente, un conjunto de películas que ya estaban en Montevideo, en las en los sótanos o en los archivos de varias distribuidoras y que por diversas razones no se habían estrenado. Entonces Manuel habló con tres o cuatro distribuidores, de material europeo, más o menos independiente, argentino, etcétera. Y ahí se armó una pequeña programación. Creo que no llegó a 20 películas. Ah, mira. Más de 15, menos de 20. Y ahora estamos acá a más de 200, ¿no? Sí, ya sé. Eso es un festival sensato, esto es un tiparate. Sí, sí, sí. No, creo que el asunto fue ese. Ya para el 83... adquirió un poco más de cuerpo, creció más en el 84-85, alcanzó probablemente su mejor nivel en el 86, por lo menos era el festival que Manuel y yo preferíamos de todos los festivales. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en el 86? Todo. Todo. Es decir, estuvieron prácticamente... ¿Invitados? Prácticamente, bueno, invitados sí, estuvo de Paul Leduc hasta... Que está la fotografía de tú dándole el premio por Frida con Alicia Migdal. Hasta Fernando Solanas, una cantidad de gente. Pero además, estuvieron en programación prácticamente todos los premios de los festivales europeos del año anterior. Es decir, ese festival fue como el resumen... de lo mejor del cine, dando vuelta y eso, ahí estoy con Leduc y con Frida, pero fue el año de Frida, fue el año de Tangos del Exilio de Gardel, fue el año de Pino Solanas. Por eso, y fue el año de, ¿qué otras cosas estuvo por ahí? Fue el año de Torrentes, digamos, no, Torrentes fue el año siguiente, de Casa Betis. Pero fue un año bisagra para el cine, bisagra para Cinemateca, y en donde todo lo... Porque siempre una convocatoria impresionante, ¿no? Sí. Siempre una gran convocatoria. Es un cajado, encaja con varias cosas. Es decir, el hecho de que Cinemateca, antes de la apertura democrática, y ese par de años que vinieron después, tenía todavía el arrastre, el vigor adquirido durante la dictadura. El haber sido una especie de baluarte cultural durante la dictadura, que le daba un dinamismo, incluso una cantidad de socios, que después fue perdiendo. Claro. Por razón obvia. En Cinemateca, en el Teatro Circular, Club de Grabado y alguna otra institución más, reunía a la gente que no podía reunirse en el club político, en el comité de base de la esquina. Eso es algo que cuenta, que inclusive contaba Manolo, ¿no? Que siempre que se lo consultaba a él sobre Cinemateca como un lugar de resistencia, y era eso, ¿no? De repente, por el sencillo hecho de ir a ver una película, estaba sentado con alguien más. Compartiendo una experiencia. Sin importar el partido, sin importar. Y sin hablarte. Pero si había una semana de cine italiano antifascista, no, el título, la palabra antifascista no estaba en el título. No se podía. De hecho, en esa época se intentó un ciclo de cine de la República Española y lo prohibieron. Dos o tres meses después se dieron las mismas películas, agregando algunas películas franquistas, con lo cual se convirtió el cine de la Guerra Civil. Ahí va. Contada por ambos bandos. Exactamente. Y ahí pasó. Y ahí no se prohibió. Mirá, ahí pasó. El censor pasó. Y Guillermo, una pregunta también de la actualidad que se me hace, ¿no? Con esto de cómo arrancó, ¿no? En su primera edición, con 20 películas, una cosa, ponele que hasta razonable. ¿A vos qué te parece el hecho de que ahora mismo se estén manejando tres cifras, se estén manejando más de 200 películas, que sea, como tú dijiste en algún momento, científicamente imposible ir a ver todas las películas? Sí, siempre digo lo mismo. Todos los años agarro el boletín y me agarro un berrinche. Maldita sea, no se puede. Incluso hay unos pobres ingenuos que empiezan a calcular los horarios para ver si veo tal cosa y salgo y veo tal otra y no sé qué. No vivís. No existe, es científicamente imposible. No sé, si querés entrar en la programación de hoy en la computadora. Entro. Pero hay un dato. Hoy solamente hay en 6 salas, es decir, las 3 de Cinemateca, más 2 Live y más Sala B del Sodre, sí. Son 6 salas con un promedio de, no sé, 3 largometrajes por sala. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, lo estoy comprobando aquí. Como mínimo dos y en algunos casos 3. Eso da entre 15 y 18 películas solamente largos para el día. Es imposible. 18 películas, uno en un día puede ver 3. Y a vos eso, Guillermo, ¿a vos te parece que de repente la cifra se podría llegar como que a regular para que sea una cosa un poco más? Mirá, todos los años desde 1987 decimos lo mismo y siempre se enreda. Hay una historia, mejor dicho, un ritornelo, digo. Que ocurre normalmente entre octubre, noviembre, diciembre. Supongo que debe seguir ocurriendo, porque yo en ese momento no participo en esa cocina tan interna, ¿no? Es decir, ahí están María José Santacreu, Alejandra Terella. Claro, pero más. También algo que hay que decir. En otra época éramos Manuel, Henry Segura, yo y algunos. Seguro, más. Pero tú ahora mismo, los textos que se ven en... Ah, no, los textos sí. Es decir, los textos son todos tuyos. No todos. Pero hay una buena cantidad de material. Uh-huh. Mentira, no son exactamente míos. Son material editado, claro, de unos textos que me pasaron, en algunos casos de 200 caracteres, claro, y en algunos casos de 2000, y todos tenían que encajar entre 800 y 1000 caracteres. Con lo cual, en algunos casos tuve que inventar más para regarlo y otros tuve que entrar a tronchar. Claro, eso está buenísimo porque nosotros, de repente, uno como público no se da, pero la cocina es realmente así, ¿no? Pero te estoy tocando otro aspecto de la cocina que supongo que debe seguir siendo igual. Allá por agosto, septiembre, el equipo se reúne y hace el listado de las películas que sería ideal que estuvieran. Y se empiezan a cruzar invitaciones a una cantidad de gente para que su película esté. Ocurre, por supuesto, que la mitad no contesta, un cuarto dice que no y un cuarto dice que sí. Entonces quedan pocas películas y se empieza a ampliar el panorama. Claro. Entonces consigamos estas otras. Claro. Entonces, después que conseguiste una cantidad, a último momento aparecen 20 más que no estaba previsto, que al principio habían dicho que no o no habían dicho nada, y al último momento te avisan que sí. Con lo cual, el resultado es que siempre hay más películas necesarias. Exactamente. O sea, siempre no dan abasto, ¿no? Sí, claro. Ahí está. Y de hecho, se refleja de alguna manera en la programación de este año, que de alguna manera conserva un formato que ya es viejo, ya de 20 o 25 años, de largometrajes a concurso internacionales, cortometrajes a concurso internacionales, un panorama de largometrajes internacionales fuera de concurso, un concurso latinoamericano de largos y cortos, un concurso uruguayo de largos y cortos, un énfasis en un determinado país, que este año es Bélgica, algunos bloques puntuales con algunos nombres que no sé si llamar, no necesariamente las obras completas de, claro, pero por lo menos donde un mismo director, se exhiben 4, 5, 3 películas de un mismo director para dar digamos como un panorama, panorama. De la obra del, por ejemplo, del las tres películas sobre Gaza de Nicolás Witikoff, las películas de ¿cómo se llama? El belga, sí, para, es uno de los que Joaquim Durels, también que un poco del espíritu de la cosa, ¿no? Es decir, desde un cineasta europeo con una vocación por el cine fantástico o medio terrorífico, por otro lado, un documentalista que ha estado documentando Gaza y otros líos reales del mundo, por otro lado, en medio de todo ese bloque belga, algunos nombres importantes, en particular, no la vi, pero puedo suponerle, los Dardenne. Con los Dardenne, los hermanos Dardenne. Los Dardenne son como algo así como... Jean-Pierre y Luc Dardenne. Que son un poco algo así, los últimos campeones de un cine social inteligente en Europa hoy. Ahí casi seguro hay un título de en cuenta. Directores de peso como Olivier Assayas, no he visto El Mago del Kremlin, pero Olivier Assayas más una película que tiene que ver con los entretenimientos políticos de la Unión Soviética y de Rusia antes y después de la caída del muro y bueno, de la propia Unión Soviética. Tal cual, sí. Y también yo creo también, Guillermo, una de las de las preguntas también que yo creo que se podrían plantear con respecto, esto es algo que nosotros dejamos constancia en la crónica que se escribió en la web de Radio Centenario, que María José Santacreu hizo énfasis en el hecho político que es organizar un festival, ¿no? Sí, exacto. Que organizar un festival, ¿cómo no va a ser un hecho político, ¿no? Seleccionar qué películas se van a dar, ¿no? Exacto. Es decir, siempre evitando, porque creo que ese ha sido uno de los grandes aciertos de la Cinemateca, siempre, estar atentos a lo que ocurría sin banderías partidarias. Es decir, político, pero con la P mayúscula, ¿no? Es decir, ¿no? Con la P de... De que demos voz a la gente. A muchas cosas que están pasando. Es decir, algo que decía, creo que la expresión es de Alcina Tevenet, cuando se convirtió en uno de los campeones del neorrealismo italiano, allá por los años 50, y señalaba como una de las virtudes principales del neorrealismo, algo que no era el compromiso político partidario, más allá del carácter democristiano de Vittorio De Sica o del comunismo de Cesare Sabatini y de Visconti, sino la atención social, que permitía justamente que el democristiano Vittorio De Sica trabajara con el comunista Cesare Sabatini como guionista y como director, respectivamente. Y que de esa manera quizás el cine no ignore ninguna postura, pero tampoco... Y también el cine como que disipe las asperezas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Yo me acuerdo que en el ejemplo que acabo de mencionar de Sica Sabatini, ¿sí? Me acuerdo que Martín Lecarrey siempre decía que la felicidad de la pareja o del dúo Sabatini de Sica era la inteligencia de Sabatini y la sensibilidad de De Sica, que eran complementarias. Sabatini solo, sin De Sica, era demasiado cerebral y un poco frío. De Sica, sin Sabatini, era incurablemente sentimental. Pero los dos juntos, De Sica agregaba la lágrima, la emoción, a la idea que de alguna manera era aportada por Sabatini. Y además eso impedía que cualquiera de los dos se pusiera baratamente panfletario. Como uno podía pasar en esa misma época, Giuseppe De Santis claro, andaba paseándose con una bandera en la mano. Sí, era una época, o sea, y qué interesante eso, ¿no? Porque de alguna manera el que coexistieran todas esas posturas hacía que no hubiera sido una exasperación de ninguna, ¿no? Exacto. Era como que, o sea, se generaba un balance, ¿no? Que es lo que resulta hoy bastante difícil. Es muy difícil. Lo hemos visto con la polémica engendrada por una película que sé que a vos no te gusta nada y que a mí me gusta un poco más, pero que no me enamora, que es Una batalla sobre otra. Sí. Y donde la polémica que ha generado el Oscar, el premio no sé dónde, tiene mucho más que ver con los que están de acuerdo. Con política que con cine. Exacto. Tiene mucho más que ver con política. De acuerdo con lo que dice o con el mensaje subrayado y con mayúscula. Exactamente. Y no con la calidad cinematográfica al servicio de un contenido. Exactamente, que eso yo creo que es lo que tendría que primar en todo festival. Y que en general, eso es algo que el Festival de Cinemateca ha preservado con bastante talento. Es decir, habrá películas que gusten más que otras. Yo me acuerdo que a veces, cuando Monori y yo trabajábamos en la programación de Cinemateca, y estrenábamos algunas cosas, que al salía de Cinemateca, había alguien, un socio esperando, y dice: ¡Sapiola! ¿Cómo les pudo haber gustado esto? No, a mí tampoco me gustó. A mí tampoco me gustó, pero bueno. Ese es el espíritu, ¿no? Exactamente. Si yo diría solamente aquellas películas que a mí me gustan, estaría todo el año dando Howard Hawks, John Ford, Hitchcock, Bergman, claro, Visconti, de Sica, no tengo dudas. Exactamente. Pero con respecto a otro, probablemente tendría mis dudas. Y una cantidad de otros nombres, ¿no? Yo creo que también esto sintetiza otra de las máximas que nos han quedado de Guillermo desde el tiempo en el que es columnista aquí. El gusto es anecdótico. Y con esto terminamos el programa del día de hoy. Guillermo, muchísimas gracias, como siempre. Encantado. Quedaron 750 millones de cosas para decir. Pero sospecho que dentro de un mes vamos a tener otros temas para hablar. Así que, exactamente. Y felizmente para todos ustedes y para todos nosotros, el festival ya habrá terminado, exactamente. Y nos despedimos con Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara, y nos vemos el próximo jueves de 19 a 20 horas, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. La lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha. Hasta aquí hemos compartido en Radio Centenario Nudo sobre Nudo. Estos datos servirán en el porvenir para mejorar esa especie sagrada y absurda. Pero la cultura se queda en la 36 para encontrarnos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la tarde. La docencia no solamente podía ser crítica, la docencia era Atahualpa, la docencia eran esos referentes. Ahora, una cosa es la eficacia política de un poema y otra cosa es si es bueno o no es bueno. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. El silencio.